susurra tu nombre, me vienes a ver. Toda la naturaleza hace silencio y el viento transporta tu voz. Y mi habitación se vuelve a iluminar de esperanza, y la oscuridad se vuelve a disipar con tu luz. Sin reclamar, te acercas y me extiendes tus brazos, sanando mi corazón por tu misericordia y tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu perdón, moriría esperando. Renuevas mi esperanza y mi fe. Me haces reconocer que tu misericordia supera toda mi imperfección. Tu amor es suficiente. Esperando contestación. Si no fuera porque tú te acercaste a mí, dándome dirección para poder seguir, ¿dónde estaría?